versión de cassette, boludo. La cabía, negro. Siempre te quedás corto, negro. Como vos, boludo, vos te quedás corto, negro. Ayer arrancamos. Programa de miércoles, buen día, Ciudad de las Sierras. Aquí les habla Lucas López Maderas. Comenzamos este gran programa de Pura Cháchara. Hasta las 2 de la tarde vamos a estar aquí. Programa, gran programa. Estas dos horitas van a estar cargaditas, Así que todos los que estén ahí al lado escuchando la radio a través de la FM tradicional, de la 6.3 o de la nitro2000.com, quédense ahí, no se despeguen porque tenemos un montón para brindarles para pasar este mediodía gris en la ciudad de Tandil, este mediodía que tenemos 9 grados 3, frío también en la ciudad de Tandil, y está gris como hace ya unos 2 meses, más o menos, hace mucho que está gris aquí en la ciudad de Tandil, pero nosotros le ponemos luz, así que vamos a arrancar con una de las personas más aplicadas que tenemos en la FM Nitro Tandil, que en este momento, con la temperatura que les dije, con el color de cielo que les acabo de contar y con la lluvia, él tiene musculosa. Imagínense lo distinto y lo particular que es este pibe, el señor Dedo de Cristal, el señor, mi amigo personal, el señor Nicolás Leguizamón. Qué presentación aparte, ¡Vamos, vamos! A ese algún día me van a presentar a mí, loco. No deja. Viernes. De musculosa porque hace tremendo calor acá adentro, tremenda humedad. Es como que entras y entras a una especie de sauna. Sí, envidia a toda la inmunda clase media de la República Argentina que no puede pagar su mísera boleta de gas. Sépanlo, acá a nosotros nos sobra. Así que no pasa nada. ¿Cuánto vendrá acá? 15.000 pesos, ¿verdad? Quiero que sepan que esto en realidad es un chiste muy sádico que hace el locutor, porque no quiero que crean que ustedes piensan que nosotros pensamos eso. En realidad nosotros no pensamos eso, pensamos que está muy caro todo. Hola, señor Leguizamón. Bien, bien, muy bien. El día, sí, hace 2 meses, como vos dijiste, está nublado, llovinando, se viene el diluvio universal. Y me estoy armando un barquito en casa, así que el que quiera puede venir. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Leí hablando, estábamos comunicándonos visualmente aquí con la compañera. Pero bueno, bien, Leguiza. Estoy transpirando. Vamos a tomar birra. De una. Ayer fue el Día Nacional de la Cerveza. ¿En serio? Sí. ¿Te tatuaste algo o no? Me tatué un porrón de birra acá en el brazo. Para honrar. Me voy a tatuar un chop de birra. ¿Vos sabés lo que estuve? Mirá que casual, ¿no? Las cosas que cuando uno las conecta, ¿no? Algunas veces. Ayer estuve viendo las fotos del Pinta Fest. Ah, mirá. Yo hago todo medio tarde, pero sí, sí. Justo ayer, por algo que me llevó a eso, mirá, ¿no? Era el día. ¿No? Bueno, era momento de presentarles a la chica. Igual que bien que al Legui. Dale. No, es que el momento, sí, es lo que me transmite también la persona. Anda a cagar. La mamu acá con nosotros, la señorita Lumestre. Cortita la bocha. Sacame la música, a mí me gusta más. Y bueno, vos la elegiste. Pero eso es desde el año pasado, yo ya soy otra persona. Hoy estuve buscando algún tema para vos, pero no pude encontrar ninguno. Bueno, me lo voy a tener que buscar yo, Leigh. Y sí. Pero vos ¿qué tipo de música te gusta? Yo doy, y ahí puedo buscar. Castellano. Sí. De Castilla. Sí, de Castilla y Aragón. Todos los días que usted se presente aquí en el estudio van a discutir lo mismo. Sí, hasta que algo cambie. Fantástico. Pero digo, ¿por qué responsabiliza a usted? Porque es un compañero que tiene muy buen criterio musical y que yo quería que me cuide. Tiene de suerte. La manera que... ¿Es un pibe que tiene suerte? ¿Sí? ¿O no, Legui? No existe la suerte. Porque es toda mía, ¿no? Sí, me pregunto, ¿se hizo los labios el de Leco TV? Algo raro en la voz. Porque es toda mía, ¿no? Sí, me pregunto, ¿se hizo los labios el de Leco TV? Algo raro en la boca tiene. Se le pegaron una piña. ¿Ah? Una viada de Botox. Saldrían todos los diarios, ¿o no? Sí, en el caso de que hubiera, ¿viste esos tipos que van a buscar a los periodistas de los canales? Pero estos tienen menos compromiso. Se inyectó arriba, ya me di cuenta. Pero estamos hablando de dos cosas distintas. Pero digo, los periodistas acá de Tandil no hay picantes. No hay periodistas picantes acá en la ciudad de Tandil. O sea, que vayan a buscarlos a la puerta y le den una ñapi ahí. No, eso no, pero no de ese tipo de picancia. Sí, yo he leído muy buenas notas, ponele, de Juan Perone. No, sí. No sos periodista. De Juan Perone, que tampoco sé si es periodista. Escribe muy bien, muy lindo y de una manera que te hace pensar un poco. A mí me gusta él. Bueno, usted personalmente, sí. ¿Cómo anda? ¿Comenzó junio? Hoy estamos a primero de junio. Hoy estamos en junio, ¿no? Bien, bien. Está todo bien. para la mierda de días y qué sé yo, bien, el rancho bien, los gatitos están a punto caramelo. Bruti, confirmame si te mando un gatito para tu vieja, te pido por favor. La radio es un servicio comunitario, sí, sí, sí. Así que escribime si ya te lo separo para vos. Porque ya más estoy... allá de eso, las gallinas. Las gallinas empapadas, pero las plumas son cuasi impermeables, así que cuando llueve mucho están flacas, pero porque están mojadas y de toque se... Bien, anda todo bien. Bueno, todo bien. Con calor, ¿y vos me harías una musculosa de esto si yo voy ahora al baño y te doy corta esta el polera? Cuello, sí, una. En corta el cuello. Che, hoy tenemos muchas cosas, para entonces arrancar el programa. Acá le mandamos un gran saludo a Franquito Bruti. Un político contemporáneo, un tipo que promete y no cumple. Estoy harto de la gente que promete y no cumple. Bueno, como vos, negro, eso es lo que pasa. Yo escuché muchas personas. Vos prometés y nada. Guiso. Nunca más. Escuché muchas personas que dicen que es una cuestión intrínseca de la democracia y del sistema democrático el mentir en campaña. Porque si yo te digo lo que realmente voy a hacer, no me vas a votar. O lo poco que voy a poder hacer. Sí. No me vas a votar. Entonces yo tengo que. Pobreza decir, cero. Yo te digo pobreza no, cero. Mira, no hablemos porque yo también veo las cosas tarde. Vi el discurso que hizo nuestro benemérito presidente, que todavía no lo puedo creer. ¿Cuál de todos? El que anunció que iba a vetar la ley antidespidos en Cresta Roja. Sí, sí. En una especie de montaje espantoso, sí. Muy solitario, con 30 obreros atrás que en cualquier momento le hacían como un circulito, ¿viste? Tipo el club de la pelea, y sí. Lo cagaban a trompadas. Con todos sus compañeros despedidos de Cresta Roja afuera, el tipo alegando que, bueno, ven, yo soy sincero, entonces me banco estos bombos. Para él es un bombo. Pero para la gente que está afuera es no tener la... Bueno, sí. No, estoy como... Está enojada. Sí, hoy estuve hablando con la Rola, a la que le mandamos un gran saludo, anda vendiendo budines ahí en la vía pública. Y nada, contaba un poco este problema, ¿no? De que nadie le compra budines, de que está realmente todo para la Rola. No sé quién es. Bueno. La Rola, una chica que está vendiendo ahí en la calle. Y nada, contaba eso, que volvió al país hace muy poco de Ecuador, vino y se encontró con algo que es bastante chocante, ¿no? Uno habla de la gradualidad muchas veces en el tema de las medidas que se han tomado a lo largo de estos meses de gobierno. Y mal que mal, el argentino hoy en día está como acostumbrado a que lo golpeen. O sea, todavía no hay reacción del pueblo. Hay reacción en pequeños focos, nadie va a decir que no. Pero digo, si uno se pone a analizar todo lo que pasó en este breve tiempo, fue fuerte, ¿eh? Sí, no nos está dando tiempo para reaccionar. Sí. Digo, sí, muchos de nosotros somos personas que nos cuestionamos la realidad, qué sé yo, y está diciendo, no puede ser. Pero atenti, bebetes. Porque lo que va a pasar hoy, por ejemplo, a las 5:30 de la tarde, es una movida que por más que después la toman los partidos políticos y se la apropian, sí. Es de la gente. Sí, sí, ¿sí? Eso entonces, seguro. Atenti pebetes ahí, digo, tenemos que empezar a los que no militamos, empezar a salir, loco, por vos y para vos y para que no te llegue esa factura. De lo que está hablando la Mamu es de la marcha que se va a realizar hoy en protesta a estos resúmenes, estas facturas tremendas que han venido a las casas de cada uno de nosotros con respecto al gas, ¿no? Hoy se va a hacer la marcha de las frazadas, vamos a estar hablando un poquito de más adelante de todo esto, pero bueno, como eso y como mucho más es lo que tenemos hoy para compartir con ustedes aquí en la 96.3, porque también va a venir Laura Colman, que es nuestra mascoterapeuta. La extrañábamos. Sí, hacía mucho que no venía, así que va a estar aquí con nosotros. Nosotros vamos a tener entrevista a Willy Crook. ¿Viene Willy Crook al canal? No entendía nada, ¿no? Vamos a estar hablando por teléfono con él, pero bueno, si querés verlo a él personalmente, mañana va a estar tocando ahí en Bacanudo a partir de las 9 de la noche y hoy, aparte de hacerle una nota a él, de recorrer un poco lo que fue la vida de este gran músico de la República Argentina, te vas a poder ganar dos entradas aquí, en Apura de Cháchara. Para ir a ver a Willy Crook. Somos el programa más rock. Yo venía más pensando, regalón. Caminaba. No, además de regalón, porque regalón no me gusta, pero somos el más rockero. También. Vienen todos y dicen, che, viene tal, querés tal, querés Cook, sí. Querés, sí. Y bueno, eso está bueno. Debe ser porque mucha gente está ahí. Así que anotate este teléfono, 44-33-819. En el momento del programa que nosotros decidamos, vamos a liberar la línea y en ese momento llamás y te llevas dos entradas para ir mañana a ver a Willy Crook, este gran show que se va a dar en Macanudo, que yo te digo, si no lo conoces a Willy Crook, poné Willy Crook ahí en YouTube, escuchá un poco, no, y te vas a dar cuenta de la calidad de músico que estamos hablando. Estamos hablando de un pedazo de historia del rock nacional. Exacto, exacto. Ha tocado con Los Redondos, con Los Abuelos de la Nada, con Charlie, con Sumo. Tuvo destacadas actuaciones tanto en Gulp como en Octubre. Es un gran músico de la República Argentina, así que tenés la posibilidad de ir a verlo mañana ahí en Macanudo. Hoy vamos a estar charlando con él y hoy mismo también te podés ganar dos entraditas cuando liberemos la línea. Así que anotate el teléfono 44-33-819. Vamos a estar con gente del Garito. El Garito es un restaurante que se abrió en Rodríguez. Rodríguez entre Belgrano y Maipú. Ahí cerca de la estación de servicio de esta YPF está el Garito. Vamos a estar con gente de ahí que nos va a estar contando un poco qué es este nuevo método de vender sidra tirada. Sí, igual hay aquí, quiero una sidrería. Sí. Yo creo que tendríamos que ir posta, más allá de paella, chicos. Hay que, o sea, es algo, a mí me encanta cocinar, pero hay que saber hacer paella, tener las cuestiones, los elementos, los ingredientes y bueno. Así que vamos a estar hablando aquí con uno de los dueños del Garito, que no es del país. Ahí te la voy a dejar, no es del país. Así que vamos a estar preguntándole por qué carajo se vino a Argentina a vivir. O sea, básicamente, pero ¿quién carajo se vino a vivir? Yo inglés no sé hablar, bueno, francés poquito. Vamos a ver, capaz que él sí, capaz que él puede hablar los dos. Vamos a estar hablando con él. Y después, lógicamente, como todos los días, consigna del día, consigna para ganarse el premio. Hoy es miércoles, así que vamos a tener el set de productos de Una Nueva Tierra. Así que si quieren, ya empiezan a contestar la consigna, como ya lo está haciendo gente ahí al Facebook de Apura Chachara. Y nada, empiezan a contestarle y se llevan un set de productos que siempre viene bien. ¿Dónde queda Nueva Tierra? Mitre 62 algo. O sea, es Mitre entre Rodríguez y 9 de Julio. De la mano de enfrente del colegio privado te vas a encontrar con un local con un montón de cosas. De especias, frutos secos, harinas especiales, golosinas distintas, verduras orgánicas, posta. Y no, a ver, porque yo voy, no es una locura de precio. ¿Sí? No, no es que si sí hay una mandarina orgánica, 414 pesos el... No, precios razonables para productos sanos y nada, vayan, conozcan, compren y si no, escriban, ganen y vayan y retiren. Bueno, estamos muy cortos de tiempo, gente. 20 minutitos pasaron de las 12 del mediodía. Si querés comunicarte con nosotros, anotaste el teléfono, te podés llevar dos entraditas para ir a ver a Willy Crook mañana a las 9 de la noche en Macanudo. 44-33-819. Muchos ya llamaron. Pero vamos a decirles cuándo tienen que llamar, ¿eh? Así que esténse atentos ahí, marquen hasta el último número. Sé que ahora después te voy a estar preguntando a vos, Lucía Mestre, sí, que tenés mucha experiencia con los concursos radiales, sí, y demás. Es, yo fui extra de muchos programas. Por eso, sí, eso también lo sé. ¿Cómo hacías para marcar cuando te tenías que ganar, por ejemplo, para llamar a Susana Jiménez? No. Te lo voy a preguntar más adelante. Bueno, la onda bueno. Es que no me lo contestes ahora. Perfecto. Perfecto, tengo un gatito que me acaban de devolver. ¿Querés un gatito? Divino. Facebook, estamos en Facebook, lo buscás como a Pura Chachara, te haces amigo ahí, ya puedes participar de todos los sorteos y premios que tenemos en este momento en Twitter, @PuraChachara, y si querés escuchar el programa online, lo haces a través de la nitrotandil.com. Dicho todo esto, se nos está pasando el programa volando. El primer tema musical del señor Dedos de Cristal, tandita publicitaria, y presentamos la consigna. Quédense ahí. Un poco mejor.

Te voy a poner un temita y seguramente que alguna chica que te guste ha escuchado esa banda. Así que anota. Así que aprendetela. Dale. Así que anota 44-33-819. En minutos liberamos la línea y el primero que llame se lleva dos entrevistas para ir a ver Willy Crook mañana a partir de las 9 de la noche en Macanudo. El tiempo en la ciudad de Tandil nublado con llovizna en la hora anterior. Cuando ponen estas cosas me dan ganas de llamar al servicio meteorológico. 10 grados la temperatura que tenemos en este momento, una visibilidad de 8 kilómetros, una humedad del 88%. No es día de lavar ropa. Lucía Mestre, dígalo. No es un mes para lavar ropa, hay que tirarla y comprar nueva. Fantástico. Viento del oeste de 18 kilómetros y para esta tarde noche todos los que estaban pensando en que va a salir el sol, no va a pasar, ¿eh? Cielo nublado, probabilidad de lluvias aisladas, vientos fuertes a moderados del sector oeste. Tenemos una mínima de 8, una máxima de 11. No va a hacer tanto frío, pero va a estar lluvioso, va a estar bastante complicado. Hay programas que tienen, que llaman al servicio meteorológico y que chichonean con uno y dicen, hola Martita, ¿cómo andás? Bien, bien, por allá. Bueno, contanos del servicio. ¿Por qué no lo tenemos nosotros? Vos serías buena para estar ahí al lado del LED con el país y diciendo, no. En la zona anterior. como la croata esa que dice, en el cielo norte se siente frío. Mañana va a llover por la mañana, pero. No, ¿cómo que va a llover? Pero ya por la tarde, ya por la tarde va a dejar de llover, así que no hay problema. Y viernes y sábado, al menos el servicio meteorológico, que generalmente le pifia, dice que no va a llover. Igual hay un rumor que parece que mañana a la tarde sale el boba. Sol. No, te puedo creer. Ayer hubo sol, ¿eh? Una resolana, chicos, vamos. Momento de colgar la ropa. No, pero parece que mañana dicen los que saben que sale el sol. Consigna en apuro chachero. Contá, decí, llamá, escribí, gana, morfa. Contá, decí, llamá, escribí, gana, morfa. Contá, decí, llamá, escribí, gana, morfa. Consigna en apuro chachero. Bueno, gente, estuve ayer durante todo el día pensando en el ley. Mirá vos, yo también pensé en vos, negro, sí. No empiecen, que tenemos un programa picadito, se pelean después. Sí, así que bueno, la consigna del día de hoy es para ganarse un hermosísimo set de productos de Una Nueva Tierra, almacén orgánico, que dónde, qué y qué puedes conseguir. Puedes conseguir almendras, pasas de uva, azúcar mascabo, azúcar integral orgánica, arroz yamaní, tiempo. No sabes más. Yo hubiera dicho duraznos disecados. Amo los duraznos. ¿Y pero por qué no lo decís? Pero hacelo vos, el programa solo y te va a salir perfecto. No decís que nos peleemos e incentivás la violencia. Dale gas. Así que tenemos consigna del día de la fecha, consigna para ganarse un set de productos de Una Nueva Tierra, almacén orgánico. Y la consigna del día de hoy, como les estaba diciendo, estuve pensando mucho en mi amigo Leguizamón, llegué a la conclusión de que muchas veces uno se siente medio inútil frente a ciertas situaciones de la vida. Ajá. Entonces la consigna del día de la fecha es que nosotros queremos saber nuestros oyentes para qué se siente inútil. O sea, no sirvo para. Tres puntos suspensivos. Lucía Mestre, sí. ¿Usted no sirve para qué? No sirvo para depilarme prolijamente. No es algo que no le puedo hacer yo, pero sí se lo puedo hacer a alguien, a otra chica o chico. ¿Por una cuestión de paciencia? No, de contorsiones, de temperaturas, de lugares en el cuerpo a los que no llego. Dado el costo de una depilación y digamos lo que a una la favorece, ¿no? Porque yo nunca fui a depilarme. Sí. Digo, ¿no es mejor ir a depilarse por una profesional? Sí, es lo que hago desde los 16 años. Sí. Ta. Pero bueno, uno intenta, tiene momentos de malaria, es algo que no es del todo barato, digamos, no, lo hace una vez. ¿Cuánto sale un set de depilación completa? Con pierna entera, cavado. Eso de decir cavado suena feo. Pero no es cavado de oferta, porque el cavado de oferta no te sacan ¿cómo nada. Cavado de oferta. Porque vos acabas a un lugar que si vas lunes y martes te dicen pierna entera y cavado, 100 pesos. Y vos decís joya. No me quiero imaginar lo que estás hablando, boludo. Y no, bueno, no, un cavado como un poquito más considerable. Aparte, imagínate que está tirando la chuleta a la plancha en este momento. Decía. Y si es mujer sabe de lo que estoy hablando. Y si es varón le gusta tener una piernita sin pelos, así que se la bancan. Eso es verdad. Estaríamos hablando de unos 130 pesos, 140 pesos. ¿Y pero cuánto te dura? Y depende de la velocidad de cada persona. Más o menos, promedio. 20 días. No. Y eso es lo que hago yo, pero hay chicas que hacen cavado completo, pierna entera, axila, abdomen, bozo, ceja, y ahí te gastaste 300 pesos cada 20 días. En algo que no se ve, pero se ve. Bueno, no te voy a preguntar más. Y soy muy mala para dibujar. Me quedé en el desarrollo psicomotriz histórico de los 7 años. Te dibujo la casita igual que a los 7, las manitas. No me gusta, me pongo nerviosa. Ahora en una materia nos hacen hacer una especie de, ¿cómo se llama? Maniquí, ¿se llama? Leí, ¿cómo se llama? ¿El qué? Cuando dibujás para ponerle ropa arriba. ¿Cómo? Dibujás la figura humana. Facímil, no sé, como mierda. No me gusta, ya no me interesa. No me gusta. Escúchame, si yo te pido que dibujes un ser humano, una imagen personal, una cosa así, dibujás como si fuera el ahorcado. No me salen lindos, ¿viste cuando hablas por teléfono que dibujás alguna? Ni eso. Ni si hago la misma boca que a los 7 años jetón, así como de indio guaraní, ¿viste? No. ¿Usted, señor Leguizamón? Es un tipo muy yo sirvo absolutamente para todos, menos para llevarme bien con vos, negro Lucas, que últimamente estás peleando mucho, así que no sirvo para sirvo para hacer cola en el mercado, en los chinos, es algo que bueno, no sirvo para eso, no puedo, me voy. Agarro las cosas y me voy. Dejo las cosas en cualquier góndola, lo que tengo, y me voy. Y vuelvo a la hora, ¿viste? Me doy una vuelta. ¿Son esos tipos que abandona? Abandono, si hay mucha cola, abandono la compra. Me voy y vuelvo después cuando hay menos gente. Después no podemos pretender. Es tiempo perdido. Con gente que procrea así. Yo lo banco. Y pero si vos tenés un tipo como este, que tiene 3 hijos y así. Y que vaya la mujer a comprar. No tengo 3 hijos. ¿Qué me importa de estar en la cola y no tengo que comprar pañales, no hay ningún apuro para nada? Entonces, ¿viste? Yo voy a comprar el vino barato a los chinos, ponele, y hay una cola de 20 personas. Dejás el vino. Me voy a la mierda. Sí. Muy bien, Levi. Vuelvo al rato. Te enojaba, chico. Para las abstracciones tampoco soy buena. Para que digan, ¿ves acá? Imagínate una línea recta. No podría. Creo que tiene que ver con pintar y dibujar. La línea recta, así como... Tirar un hilo para levantar una pared, no, yo te la levanto, pero vos tirame el hilo, porque te la hago para cualquier lado. Así que consigna del día, consigna para ganarse un set de productos de una nueva tierra, no sirvo para el amor. La voy a dejar ahí. Buena. La voy a dejar ahí, chicas, escuchen. No puedes decir eso. No sirvo para, es la consigna del día, y el que más me gustas tenga alrededor de las 2 de la tarde es el que se va a llevar el set de productos de una nueva tierra. Así que pónganse las pilas, contesten la consigna que está en el Facebook de La Pura Cháchara, y así el que más me gustas tenga, como les decía recién, se lleva el set de productos de una nueva tierra. Ahora sí, nos vamos a un tandil musical. Un tandil musical, y ya venimos porque tenemos invitados. Ahí ya está la gente del Garito aquí en la FM Nitro, así que vamos a estar hablando con ellos. A ver qué es esto de una sidería. Transmite FM Nitro 96.3 MHz desde Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. La balanza está equilibrada. Si Ramírez logra controlar sus nervios, tal vez pueda poner en jaque y ganarle al ruso Vladimir Subolki, cuatro veces campeones del Mundial Internacional de Ajedrez realizado en la ciudad de Olavarría. Ramírez fue tentado. La jugada se aproxima. ¡Ramírez, Ramírez, date cuenta! ¡Move el caballo y lo pones en jaque, papá! ¡Move el caballo, date cuenta! A pura cháchara, ayudando a ganar un Mundial. Para la una del mediodía, estamos cortos de tiempo, pero tenemos mucho, aquí hasta las 2 de la tarde, así que la invitación está en que se queden ahí cerca de la radio, cerca de su computadora, porque lo puedes escuchar a través de la 96.3 o de la nitrotandil.com. Anotate este teléfono porque en momentos vamos a liberar la línea y te puedes ganar dos entradas para ir a ver a Willy Crook. 44-33-819. 44-33-819. En momentos liberamos la línea, llamás, el primero que llama se lleva las dos entraditas para ir mañana a partir de las 9 de la noche a Macanudo a ver Willy Crook. Tengo una estrategia. ¿Cuál? No, ¿marcás? No la puedo decir porque nos van a volver locos. No, no importa, acá el y llamar, vivo... llamar y que no te atiendan hasta que decís ahora y ya estás adentro. Legui, te mando un saludo, estuviste buena con el que va a atender el teléfono. Sí, por eso. Che, momento de entrevistas aquí en Apura Chachara. Estamos con Chuma, que es uno de los dueños del Garito, esta sidrería, sidrería. Es raro decirlo. Sidrería Resto, que está ahí en la calle Rodríguez 337. Así que, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo anda usted, señor? Buenos días. Todo bien, por suerte, acá compartiendo un momento con todos los oyentes de Tandil. Y bueno, a explicar un poquito el restaurante y la gastronomía que estamos ofreciendo en esta ciudad, que es un poquito novedosa. No es antes, un chiste. Antes que hablar de todo eso que dijiste que ibas a hablar, vamos a preguntarte de dónde sos. Where are you from, Chuma? Y mira, yo vengo de Pamplona, que es una ciudad que está en el norte de España, la provincia de Navarra, y muchos lo van a conocer por los San Fermín, la famosa fiesta de los toros que corren por la calle. ¿Sí? Ah, sí, ahí mismo pasa de todo eso. Ahí es la fiesta de las fiestas, ahí tenemos desde el día 6 de julio hasta el 14, son 23 horas y media de... Descontrol. ¿Es ahí límite con Francia? Y ahí. Nosotros estamos a unos 80 kilómetros de los Pirineos, que es la frontera con Francia. Ahí va. Exacto. ¿Y hay mar ahí no? ¿Perdón? ¿Mar? No, el mar lo tenemos a unos 80, Toque. 100 kilómetros, que lo más cerquita que tenemos es San Sebastián o Zarauz, que es uno de los sitios que se hace el campeonato de surf a nivel mundial. Ah, mira. Bueno, Chuma, misma respuesta me puso a la corrida de toros y al surf, ¿viste? O sea, digo, es mucho. Che, contame por qué llegás acá a Argentina y por qué venís con una oferta gastronómica y bueno, vamos a empezar a meternos también en qué es lo que está ofreciendo el Garito. Bueno, yo llego a Tandil en su día por una mujer que conocí en el 2004. Qué lindo que es el amor, ¿eh? Sí, la verdad que el amor es lindo hasta que dura. Hasta que no. Esto es así. Pero bueno, vinimos en el 2012 ya con una propuesta de quedarnos acá en Tandil, ya que teníamos un hijo en común. Y bueno, y acá en Argentina la idea era hacer un restaurante, porque en Pamplona ya teníamos un restaurante en su día. Usted tenía 4 años. Y viste, trabajar para otra persona cuando ya sabes cómo te gusta trabajar a vos es complicado. Sí. Entonces acá en Argentina, bueno. Y más siendo Federico, español. Y más siendo español y con la propuesta que hacemos y más en Tandil que hay mucho vasco. Y con mi socio Federico. ¿Mucho vasco? Ahí va. Acá en Tandil el 65-70% de las personas con las que hablas tienen apellidos más complicados que el mío. Y se sienten más vasco que uno mismo, ¿no? Es verdad. Prácticamente. Y con mi socio Federico, Federico Arabi. Estábamos, venga a decir, desde hace 3 años de hacer algo por nuestra cuenta, pero nunca nos animábamos. Hasta que un día tenés que agarrar el toro por los cuernos y tirar para adelante. Me gusta. ¿No? Una presión bien de allá. Bueno, contanos puntualmente cuál es la propuesta del Garito. ¿Con qué? Digo, si yo me decís el Garito, ¿viste? O sea, Hoy tenemos muchísima oferta aquí en la ciudad de Tandil, gastronómica, ¿no? Y cada uno es como que tiene su punto, digo, su característica principal, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece el Garito hoy en día? ¿Por qué la gente tiene que ir a conocer y a sentarse a comer en el Garito? Y mira, al Garito a día de hoy hay que ir porque estamos haciendo una propuesta que en Tandil no existe a día de hoy. O sea, tenés un restaurante vasco, tenés otro restaurante con mariscos y pescados, arroces, etcétera. Pero nosotros lo que le damos a la clientela es la oportunidad de probar de verdad lo que es la gastronomía vasca, fusionada con la argentina. Estamos agarrando recetas que prácticamente las hacían antiguamente las abuelas y que se mantienen desde hace muchísimos, muchísimos años. Entonces estamos dando esa propuesta de agarrar todo lo que son mariscos, crustáceos, pescados y aprovechar ese surtido que tiene este país para dar a probar la manera en la que se cocina en mi país, en mi tierra, cosa que acá en Argentina no se conoce. Vas a probar muchísimas salsas que vos vas a decir, esta salsa no me va a gustar, pero cuando la probás... O sea, no te va a gustar desde el nombre, capaz, o desde el desconocimiento. Exacto, porque son distintas mezclas de productos que son chocantes para el argentino, porque el argentino en sí es un poquito muy cerrado en ese aspecto. Sí. Entonces lo que nosotros queremos es que abran un poquito esa mente a probar cosas distintas y obviamente una de las gastronomías más importantes a nivel mundial que es la gastronomía vasca. Escuchame una cosa, ¿cómo haces, algunas veces por lo que te estoy escuchando, que haces comida casera de allá del País Vasco, de donde venís? ¿Cómo haces para conseguir, me imagino yo, ciertos condimentos, ciertas comidas, ciertas cosas que me imagino que acá no son comunes? Sí, mira, acá... ¿Hay todo lo que... para todo en el menú, digo, existe todo lo que ustedes necesitan? Para lo que nosotros estamos haciendo en la carta, sí, tenemos de todo. Hay algún par de productos que solamente se conocían en mi tierra y es muy, muy, muy complicadísimo conseguirlos acá en Argentina, pero la carta que nosotros hemos formado es a base de todo lo que se puede conseguir en Argentina, ¿viste? Para que no te diga, no, mira, yo sé que esta receta lleva esto y no lo estás poniendo. No, nosotros todo lo que damos se consigue en Argentina. Ahí va. Bueno, comentame esto, ahora hablamos de la carta, digamos, del rubro gastronómico, ahora vamos a hablar un poquito de esto de sidrería. ¿Qué significa esto de sidrería? Que es algo que sí es muy particular aquí en la ciudad de Tandil. Claro, mira, y sidrería allá en el País Vasco, Navarra, sobre todo en los pueblos, ¿viste? Porque acá está media bastardeada el tema de la sidra. Acá, ¿viste? Sí. Mucho champán. Sí, la sidra te genera gas. Claro. ¿No? Aparte, viene cuando ya comiste como un mamut y decís, no, porque esto me hace como eructar, como que sí. me putrefacta. Y claro, que solamente se consume en Navidad y en Año Nuevo, ¿no es claro, algo? Claro, exacto. O sea, acá el argentino que está acostumbrado es a sidra dulce, gasificada. Nosotros estamos dando la propuesta de agarrar sidra seca natural. O sea, no tiene nada que ver a lo que es la sidra dulce. Estamos hablando que vendría a ser muy parecido a un vino blanco, ¿viste? En su formato, pero está todo hecho con manzana. O sea, se agarra en cosecha en octubre. ¿Esto es producción de ustedes? No, la conseguimos en el sur. Consiguen en el sur. Hay un chico que es vasco, bueno, de descendencia vasca, que se llama Iñaki, y él es el que nos está proveyendo lo que es la sidra natural. O sea, estamos hablando que va a ser una sidra que cuando la vas a tomar es muy similar a un vino blanco seco. Pero obviamente va a tener ese gustito manzana. ¿Y se consume durante la por ejemplo, yo no tomo, o esto, asocio con el confite, la garrapiñada y el pedazo de turrón, la sidra, pero sí se usa como bebida de mesa, digamos, para acompañar un plato? Claro, exacto. Vos, por ejemplo, en una sidrería lo que te vas a encontrar es un menú sidrería. Nosotros, por ejemplo, en el restaurante lo que estamos ofreciendo es un menú sidrería de 3 entradas para compartir para todo el mundo, que sacamos lo que son chorizos cocinados a la sidra, viste, tener lo que son surtido de fritos variados, que ahí van, pues esos son... como decir, como unos aperitivos que se trabajan mucho en los bares, restaurantes de allá, ¿no? Y luego terminamos con una tortilla de bacalao. Bacalao que se hace con cebolla y con pimientos verdes. Eso es una base de entrada que se consumiría en una sidrería. ¿Sí? Entonces, en ese menú vos luego agarras un pescado o una carne a elegir. Y en el menú te incorpora el vino y la sidra. Vos puedes elegir si querés sidra dulce o sidra seca. Nosotros allá en el País Vasco lo que se hace es, vos te levantás de la mesa directamente y vas a las cupelas. Las cupelas son toneles de más de 1000 litros y vos te servís todo el rato porque te va incluido en el precio. Por ahí el tema de la sidra. Obviamente acá no se consigue lo que son las cubas de 1000 litros o de 500 litros, pero estamos consiguiendo la botella. Entonces damos la opción a la gente de que pruebe nuestra comida con la sidra seca. Ahí va. Que es ahí la gracia del menú sidra. ¿Y la graduación alcohólica cómo es? ¿Es tranqui o digo, es una sidra que, mira, digamos, tomando cierta cantidad te agarras alto pedo? No, mira, la graduación alcohólica es más baja que la de un vino blanco. Ahí va. Estaremos entre un vino blanco y una cerveza. Pero te digo que el que no está acostumbrado y el que está acostumbrado, más de un litro de sidra, litro y medio... Ahí va. Se las va a ver un poquito duro para levantarse de la mesa. Escúchame, puedo hacer una pregunta yo porque estoy muy interesada. Seguro. Porque esto es interesante, es decir, bueno, estamos en un momento mundial donde podés conseguir un montón de cosas, ¿no? Pero la cuestión de la alquimia, de la receta, del modo, es como puedo tener yo los mismos ingredientes que voy a hacer una papa fritada, digamos. Paellas, sí. No sé, ¿es como algo característico de donde vos venís o lo aprendiste más por una cuestión nacional española que...? No, mira, la paella en sí es un producto que viene de Valencia. Ajá. La auténtica paella de la valenciana, y la auténtica paella no lleva marisco, lleva cordero. Me jodés. Sí, no. Lleva lo que es cordero, lleva verduritas, lleva chaucha, lleva otro tipo de producto. Pero ¿qué pasa? Que como Valencia es una zona de muchísimo turista extranjero, al extranjero cuando iba a comer decía pollo, cordero, yo no quiero comer. Entonces empezaron a mezclarla con mariscos. Entonces ahí empezaron a meter lo que es el camarón, el langostino. Me acabas de derribar un mito como el feliz cumpleaños del payaso Tilín. Bueno, es así, la paella auténtica es de carne, pero ahí luego empezó la paella de marisco, viste, que a día de hoy es la que se conoce popularmente como paella valenciana o la paella común. Ajá. En sí no es de mi tierra, pero es un plato típico español. El que no claro. sabe hacer una paella ya está al horno, vamos a decirlo así, porque encima es una base muy sencilla, que lo que te va a llevar son productos, buenos productos. Si vos pones buen producto a una paella, es una paella espectacular. Y eso es lo que estamos intentando hacer nosotros. Conseguimos un muy buen producto en Mar del Plata, no lo tanto fresco, trabajamos azafrán español, etcétera. Y bueno, hay que ir a probarla. Yo les puedo decir muchísimo hasta que no la prueben. Escúchame, ¿a la noche están abiertos? Nosotros abrimos todos los días. Claro, tenemos un restaurante. No, pero viste que en Candil hay muchos restaurantes que está a la mañana abierto, te cierra algún día a la semana, claro. ¿No? Nosotros a día de hoy abrimos todos los días, mañana y noche. Che, Chuma, eso te iba a pedir, que te vamos a invitar nuevamente porque evidentemente tenés un gran conocimiento y siempre está bueno comparar con otros países, ¿no? Que vos que venís, que ya tenés una cierta edad, que sabemos que debés tener experiencia en la situación, te vamos a invitar de nuevo y vamos a empezar a comparar, ¿no? Lo que es la gastronomía de acá, porque está muy bueno lo que dijiste al principio, ¿no? Cuando estabas presentando un poco el tema de lo que está acostumbrado el argentino. Ajá. Y lo que no está acostumbrado. Así que vamos a invitarte nuevamente y vamos a charlar distintas temáticas, porque lo de los toros me interesa, lo del surf me interesa y lo del escabio el escabio lo tenés, la palabra, yo te digo escabio, sí, escabio es chupar un poquito, ya te has acostumbrado, ya te voy argentinizado, ahí va, así. Fantástico. La palabra, pero estoy argentinizado. Vendeme, Chuma, el garito, decirle por qué a la gente que está escuchando la radio tiene que ir a comer ahí y probarse una buena sidra. Bueno, al garito hay que ir porque estamos inaugurando, ¿no? Tenemos un 10% de descuento todos los días al contado. Tenemos también día de chicas, todos los martes a la noche, 15% de descuento. Estamos fomentando también lo que son los pinchos. Pinchos son como brusquetitas chiquititas, ¿viste? Rellenos con distinto tipo de alimento. Por ejemplo, tenés mayonesa con canicama y camarones, tenés de jamón crudo frito con pimientos, morrones, etcétera. Vito, ¿vos estás escuchando esto? Sí, está escuchando. Hablamos, Vito. Mandamos, después llamame. Vito, más allá de ser la compañera de ella con la que quiere ir a aprovechar ese 15% de descuento, también está sintiendo algo con el tema de... Ella siempre le gustó el tema de hablar español. Ah, está bien. Siempre le gustó mucho y está en un momento, en este preciso instante, por los mensajes que estoy leyendo, está como entusiasmada. Está como entusiasmada. Así que, bueno, siga adelante, Chuma. Bueno, la esperamos a Vito en el garito. ¿Eh? Bueno, cuando quieras, estás totalmente invitada. Bien ahí. Y bueno, estamos promocionando un poquito todo eso y obviamente estamos trabajando productos que es muy difícil de contratar. Entonces, tenemos un ambiente muy tranquilo, muy familiar, que también estamos poniendo un poquito nuestra onda. Sí, sí, no, lo fuimos a visitar con el Negro Lucas el otro día y a mí me dio esa sensación como un aire, ¿no? ¿No? Del bodegón de la Boca, ¿viste? De, sí, lo ubico un poquito, sí. Soy porteña, he ido, he comido los bodegones. Y decís, ay, tiene como ese algo de Pipo. Los porteños que conocemos hace 20 años, Pipo, que te ponían un mantel así de papel berreta, pero que estaba buenísimo. No digo que sea el caso. Nosotros estamos con tela y con pedida. Vamos a tirar un juguito. Acá hay tela, señora. No, vaya tranquila, no tiene que ser. No cobramos cubierto, que es muy importante. Eso es importante. Que ahí se están ahorrando entre 20 y 30 pesos por persona. De uno. Sí. Y bueno, sí, lo que dice, ¿no? Es una ambientación al restaurante muy clásico, muy, vamos a decirlo, medio retro, vamos a decir, de cacherío, que se dice allá en España, de abuela. Viste que vos entras, tenés la pared, tenés dos cositas puestas, viste que no te llama la atención nada y te llama la atención todo a la vez, ¿no? No. Es para sentirte muy acogedor y muy tranquilo, viste, como que estás a lo que estás. No tenemos televisión a día de hoy. Que nos apetece muy que la bien. Gente vaya a disfrutar de... Nada, de ir a ver partidos. Claro, y el día de mañana, si juega Argentina, bueno, ponemos el cable, ¿viste? Pero a día de hoy quiero que disfruten de nuestra comida. Yo digo que la reunión de producción que estábamos pensando, podemos quizás... Dale, lo hablamos. No, lo hablamos. Lo hablamos. Un día quieren hacer el programa ya.

Transmite FM Nitro 96.3 MHz desde Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Che, probate el satélite. Transmitiendo desde la Vía Láctea. Pura chachara, pura chachara. Muchos momentos se pasan aquí en la radio. Un gran saludo a la muchacha Paula Janowski, que es la encargada de realizar la prensa aquí en la ciudad de Tandil con este show de Willy Crook. Nada, le agradecemos. Ella también es la que nos está brindando el tema de las entradas para que ustedes puedan llevárselas. Yo me quedé como medio flash. Es así, una, ¿no?, anécdota más para mi maravillosa y bizarra vida de profesiones y oficios. O sea, ya puedo decir que Sergio Denis me tocó una teta. En serio. Sí, la vamos a hablar en otro momento. Okay. No, ni hablar. Un programa entero. Sí, sí. Y que bueno, que hablamos con Willy Crook. Tengo el teléfono de Willy Crook. Y un cocinero pamplonense. Pamplonense. Pamplonense. Qué gran programa el día de hoy. Che, si quieren escuchar el programa, lo hacen a través de la nitrotandil.com. Estamos en Twitter, @purachéchara. Y si querés escuchar el programa online, lo haces a través de la nitrotandil.com. Estamos en Facebook, nos buscás como Pura Chacha y anotate este teléfono porque en cualquier momento, y cada vez es más en cualquier momento, inminente, te llevas dos entraditas para ir a ver a Willy Crook mañana a partir de las 9 de la noche en Macanudo. Teléfono fijo 44 33 81 9. Ahora sí, consigna del día de la fecha, señora María Lucía Mestre. La consigna para el día de la fecha consta de una consigna muy negativa, pero bueno, tenemos un programa tan arriba que bueno, teníamos que mechar con algo. No sirvo para quien más me gusta obtener. Venga, se va a llevar un kit, un set de productos orgánicos del almacén Una Nueva Tierra, que queda en la calle Mitre 623. Sí. Cosas muy ricas ahí. Vayan, prueben, anímense. Bien. Legui, estás muy tranquilo hoy, ¿eh? ¿Estás dormido? Estoy atento al teléfono, porque, viste, como está sonando a cada rato, la gente se quiere llevar la entrada, entonces estoy y digo, no, entro un rato. Equivocado, consultorio, decirles, consultorio, entonces cortan. Policía. Sí. Policía federal. Consigna, no sirvo para, a lo que Agustina, a lo que está bien dicho. Sí, sí, sí. A lo que Agustina Ardiles dice, no podría haber show más. Racing debe ser. Debe ser Racing, Agustín Ardiles, Bueno, dale. No entiendo, no entiendo. Yo tampoco. No podría haber showmatch o como se escriba. Dice, bueno, una cosa, está bien, yo voto, está bien. Yo ayer miré la presentación. Porque estaba en todas las... Porque aparecía Barovero, ¿no? Sí. Yo me enteré de eso nomás. Yo quería ver lo de Ortigosa también. Media hora... Cholurísima. ¿Qué es? Y, perdón, ¿de quién es? ¿De qué persona están hablando? Ortigosa, Barbero, Agustín Barbero. Agustín Ardiles dice, no podría haber showmatch. ¿De qué carajo estamos hablando? ¿De showmatch? No, mi amor, ya sé que estamos hablando de showmatch. Te estoy preguntando quién carajo es Barbero. ¿Es una chica que tiene un culo grande o es un jugador de fútbol? Barbero es el arquero de River. Bueno, vos sabés quién es. Seguramente sí, había muchas chicas con culo gigante y super teta, todos, si obvio. Quería saber si estaban hablando de un culo gigante o de un jugador de fútbol, que son las dos fundamentalmente próceres que pueden haber en un programa como Showmatch. Bien, Celeste Ferreira dice, las matemáticas. Jaramillo siempre será mi maldito karma. Quizá Jaramillo podría haber sido una gran matemática, una calculadora humana, pero no. Una de las personas más odiadas de la escuela, por lo menos en la década de 90, a principios de 2000, una de las profesoras Jaramillo más odiadas de Tandil. Bien, continúa la consigna acá, Celeste Ferreira dice, tuvo que frustrarme y convertirme en una inútil para los números, jajaja. Ja, ja. Qué feo cuando los profesores... Te frustran. Muy feo. Yo hubiera sido un gran jugador de fútbol, no hubiera estado con ustedes aquí hablándoles por teléfono, hubiera hecho carrera en este momento, estaría en Europa, 32 años, estaría decidiendo volver a River. Bueno, negro. Pará que se nos va el programa, gracias. Nico Vilela, San Román. Vilela. Porque Fran Landívar dice, sí, Jaramillo nos frustró varias generaciones. Bueno, chicos, psicólogo. Nico Vilela San Román dice, para hacer trámites, soy malo para... Bueno, una cosa es lo que no te gusta. Bueno, está bien, no me voy a poner tan dura porque si no quedan todos descalificados. Para hacer trámites, dice. Celeste Ferreira le responde. Ah, para eso también. Ah, me doy cuenta que no sirvo para un par de cosas. Qué depresión. Ja, ja, ja, ja. Nicolás Larsen ¿Cómo se dice? Er. Nicolás Er Larsen. Larsen. Er es huevo en inglés. No me estás prestando atención. Para comer comida sana, a no ser que gane el premio de una nueva tierra. Muy atinado, siempre, conciso, cortito y al pie. Sofi Molina García dice, no sirvo para tener paciencia. A la primera que sale mal algo, se me traba, me bloqueo y menos me sale. Me gusta ese carácter, Sofía. Es muy digo, para... Yo, si en el día de mañana quisiera conformar una familia, es necesario mujeres como ella. ¿Perdón? ¿Que se te traba y que no te sale? No. Es una mujer concreta. Las bueno, cosas no, bien no. O las cosas mal. Nada de la paciencia no tiene que ver con la... Bueno, no importa. ¿Vos para qué sos malo? ¿Para qué sos malo? Algo mal tenés que hacer. Yo tengo un gran problema para abrir las puertas de los bancos, las que dice tirá y... Ah, muy eso. Bien. Sí. Generalmente cuando tira empujo y cuando empujo es para tirar. Perfecto. Me suele suceder eso. Franco Bruti, lo tengo a este chico de algún lado, para afeitarme y para hacerme el disimulado. Es verdad, hay que saber hacerse el disimulado, ¿eh? Banco, a mí me sale muy bien. ¿A vos te sale? Sí. ¿No te pasa que a veces ves a alguien y decís... ¿Por qué se hace el que no me ve? Si me estoy dando cuenta que me está acá viendo. Acá en Tandil es algo que le pasa sí. A toda la población, ¿eh? Hacerse el pelotudo acá en Tandil, porque digamos que uno generalmente frecuenta los mismos lugares, digo, para moverse, cuando uno adopta una cotidianidad en los lugares, sí. Uno va y vuelve por las mismas cosas, a lo cual te cruzás generalmente las mismas personas. Sí. Y digo, después de 4 veces que te cruzás a poner una mañana a las 7:30 de la mañana para ir a tu laburo, te cruzás siempre a la misma persona a la misma hora. Digo, la tenés que empezar a saludar. Pero no, uno se sigue haciendo el pelotudo y no la va a saludar hasta que no se la cruce en un boliche, te encontrás remamado, soy que me cruce y ahí empieza toda una relación. Yo tomé una decisión y es no preguntar cómo estás, porque no es sincera mi pregunta ante estas personas que no te cruzas, sino es cuando veo hola. Hola, nada más. No, hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? El todo bien no me gusta. Bien, continuemos. Un par más. José María Fernández. José María Fernández, quiero que llames. Yo quiero que sea nuestro abogado José María Fernández. El doctor Fernández. El doctor Fernández. Escribano podría ser. Necesitamos un escribano por un par de cuestiones así de concursos y qué sé yo. Yo abogado quiero que, es más sí, quilombo, es verdad, ¿viste? Es verdad. Ver al muerto de Tinelli, dice. Está bien. ¿Qué pasa? Igual ha entrado en boga, ¿no? El señor Tinelli estos últimos días. Me acabo de enterar que empezó. Porque bueno. Es insoportable. Es peor que Diego Kafka. Fantástico. Bueno, cortamos ahí, ¿te parece? Dale, sí. Así que sigan contestando la consigna del día de la fecha. Consigna para ganarse el set de productos de una nueva tierra. Debo pasar el mate de una manera que no me estaría llegando a mí. ¿Cómo te gusta? No sirvo para disimular cuando me interrumpen al aire. Ah, tenés otra, mira, qué casualidad. Vos también. Así que no sirvo para la consigna del día y así el que más me gustas tenga a las 2 de la tarde es el que se lleva el set de productos de una nueva tierra al almacén orgánico. ¿Algo más que quieras decir? ¿Segura? ¿El clima? Tampoco. Bien, pulgar arriba. Bueno, me alegro. No te pongas, recuerdo. No, estoy haciendo como la Vito. No te pongas, la Vito quedó pasmada. ¿Vito? Quedó Vito. Pasmada después que escuchó al gallego acá. Sí, está se fue. Yo lo vi, Vito. Vos lo escuchaste, pero cuento. Yo lo escuché y lo vi. Gente, 10 grados 2 la temperatura que tenemos en este momento. Nos vamos a un pequeñísimo Tandil. Ya está la señorita Laura. ¿Señorita, señora? ¿Vos qué decís? La mujer. La mujer Laura Colman, nuestra mascoterapeuta, está aquí en los estudios de la Nitro. Gran programa que tenemos hoy, ¿eh? Dale gas. Acordate todavía, anotate este teléfono 44-33-89. Me parece que cuando arranque el próximo bloque liberamos el teléfono, me parece. ¿Vos estás preparado, Regui? Yo estoy más listo, más puesto que un gorro. Bueno, ¿qué estuviste haciendo en la mañana? ¿Eh? Ah, no sé. Right, Roxanne.

pura cháchara, siempre pensando en vos. Bueno, media horita de la una de la tarde, seguimos aquí en Apura Cháchara, tenemos una temperatura de 10 grados 2. Frío. Frío. ¿Frío? Sí, porque hay una sensación térmica mucho más baja. Bueno. Todavía. Un gran saludo para toda la cocina del Criollo. Recién se comunicaron con nosotros, en especial para el señor Gastón Santamarina. Se puso medio celoso, ¿viste? Recién estuve hablando con un gallego. Que le pintó. Gallego. No, no es gallego, pero le pintó la cara con el tema de las comidas de ellos. Se sintió tocado, el gordo, que es uno. Sensible, entonces. Era uno de los mejores cocineros que existía aquí en la ciudad de Tandil. ¿Hay dos? Siempre se puede hacer un cebolla. Él está acostumbrado a hacer bastantes. Así que le mandamos un gran. ¿Quién? Dijo que le mandemos un especial saludo al señor Andrés Rodríguez. ¿Quién no es? Sé por... y no sé qué onda que habrá entre Chicos, ellos. Esto no es una. Pero bueno. Un gran saludo para el señor Andrés Rodríguez, que dice que es uno de los más lindos aquí de la ciudad, y a toda la cocina de Criollo que están escuchando en este momento. Muy bien, un saludo, muy ricas las empanadas de allí. Excelente. Che, gran saludo, Eduardo, amigo de aquí de la casa. Ahora sí, momento de segmento aquí en Apura Chochera. Preocupado por el teléfono. Perdón. Tengo consigna para vos, ¿Sí? ¿Cuál? Sí. Antes que ustedes dos bicharacheras se pongan a hablar, bueno, listo. Dale, terminá lo que empezaste a decir. Ah, mirá qué rebeldes que son. Estamos aquí con la señora Laura Colman. Señorita. Señora de palabra, loco. Bien, acá dale. No importan los papeles, señora de palabra. Y le vamos a preguntar la consigna antes que nada, porque dijo que ella no servía para muchas cosas, así que 10 segundos a partir de ahora. Planchar, cuando están los días así, madrugar, imposible, me cuesta muchísimo. Cocinar cuando no tengo la comida que quiero porque me encanta cocinar. Yo una vez la crucé, tiempo. Una vez la crucé con bolsas, sí, bastante. Me encanta cocinar. O sea, para las cuestiones. Yo una vez la crucé, tiempo. Una vez la crucé con bolsas, sí, bastante. Me encanta cocinar. O sea, para las cuestiones domésticas, porque yo digo así. Bueno, yo mi ropa no la planché. Y camisas o. La boleta del gas ahora te la van a dar, te aviso. No, de las cuentas me enteré porque las recibía yo así. Un miércoles no tuvimos el sueldo. Perfecto. Tienen que devolver a nosotros. Bueno, bien, a lo que nos arremete la cuestión. Vamos a hablar hoy de una cuestión más general y no tan puntual o en cuanto a lo interno de los animales, sino una cuestión más social, digamos, ¿no? Sí, de hecho creo que como todo tiene que ver con todo y desde mi punto de vista yo creo que todo está conectado. Una parte que la parte en la cual trabajo yo, que es el comportamiento animal, como siempre dije, los animales están dentro de un marco social, ¿sí? Por lo tanto no podemos excluir dónde están viviendo los animales. Hay muchos animales en situación de riesgo de calle, con lo cual creo que habría que empezar a plantear. ¿Dónde están viviendo los animales? Hay muchos animales en situación de riesgo de calle, con lo cual creo que habría que empezar a plantear con los diferentes voluntarios que les gusten las acciones, digamos, han venido como atravesando situaciones comunes, digo, están sobrepasados de bichos en los espacios donde los albergan, no tienen un peso para todas las cuestiones, porque, a ver, no es un hostel de animales, son asociaciones que rescatan perros en la ciudad, en situación de calle, enfermos, atropellados, abandonados. Y realmente vos, cuando uno los tiene de amigos en el Facebook, no para de leer como el pedido de ayuda, digamos, de gente común que se organiza para eso. Entonces, juntos creo que fueron al municipio. Sí, una marcha el 29 de abril a las 10 de la mañana, bajo la lluvia igual la hicieron, a hacer un petitorio para que por favor les puedan dar más bolilla, digamos, con el tema de las mascotas. Son asociaciones independientes, bueno, las más conocidas son Mascotanil, Caminantes Caninos, después hay trabajadoras independientes que se encargan de rescatar perros de la calle, castrarlos, vacunarlos, desparasitarlos y tratar de darlos en adopción. Muchas veces están desbordadas porque tienen cuentas en las veterinarias de hasta 10.000 pesos, a veces más. Se entiende que estén sobrepasados y es normal, ¿sí? Por otro lado, tenemos la parte municipal que también está desbordada con ciertas cuestiones, ¿no? Más con el cambio de gobierno que hubo y subieron mucho las tarifas, hay mucha inflación y todos estamos como con poca plata en realidad, ¿sí? Más allá de poca plata, poco espíritu, poco. Exacto, viste que te bajonea un poco el decir, bueno, no sé, me llevó tanto de luz, aunque uno, por ahí yo no soy de vivir tanto en, como le pasa a muchas personas, dependiendo de eso, pero sí, te suma y bueno, y son cosas que suman en el día. Entonces mi propuesta es llegar a cambiar la mirada que se tiene del animal callejero, ¿no? Y hacerlo útil para la sociedad. ¿Cómo sería eso? En primer lugar, me gustaría, en el caso de que me lo permita el municipio o el jefe de policía local, preparar perros para la policía local que puedan tener un trabajo y de esa manera disminuir la población de perros callejeros. Por otro lado, también me gustaría que el tema de las adopciones pueda haber una habituación en la cual el perro se vaya acostumbrando a estar con esa familia y termine siendo adoptado definitivamente, porque muchas veces lo que pasa es que los adoptan y los devuelven. Es frustrante tanto para las asociaciones proteccionistas como para la persona que lo tiene que devolver, ¿no? Porque yo siempre trato de ponerme en los lugares de las diferentes personas, porque todos crecimos distinto y pensamos distinto. Si yo llego del trabajo, estoy sobrepasada, no me alcanza la plata y tengo un perro que me rompió todo, también tengo que ver ese lado, ¿sí? Por otro lado, veo a las asociaciones que están desbordadas de perros y necesitan sacarse más perros de encima. Claro. Entonces, por eso lo que trato de aportar son soluciones a esto, desde mi formación, ¿no? De lo que puedo llegar a aportar. Desde tu formación o desde tu visión, digo, yo soy de Buenos Aires y en realidad en Capital no se ven perros en la no. En las grandes ciudades no hay. Entonces vos decís, ¿por qué no hay? ¿Qué es lo que sucede o lo que no sucede para que en una ciudad tengamos todos nuestro perro amigo callejero, que está buenísimo? Es pintoresco, pero es preocupante y es estresante para el bicho, por más que digamos, ay, es callejero, no sé qué. Sí, en realidad estuve en un congreso en Buenos Aires el viernes y el sábado, como decís. Son congresos de actualización, como para no quedarte a la historia, ¿viste? Uh-huh. Y realmente sí, como siempre, los perros en Buenos Aires van con su corrida, con su dueño. Hay muchos centros antirrábicos, muchos más que acá, que hacen castraciones gratis. Tenés en distintos puntos y zonas del Gran Buenos Aires, que eso también es un foco a tratar, el tema de las castraciones. Habría que hacer más castraciones todavía, como para, aparte de aportar soluciones, ir disminuyendo la población por otro lado. Pero con los perros se puede hacer muchas cosas. De hecho, yo voy a alargar un dentro de mi proyecto que comenté que estoy haciendo con el CICE. En septiembre, octubre, voy a abrir un centro que se llama Biosíntomas, en el cual trata todo esto de la problemática con los perros, ¿sí? Y cómo cambiar el enfoque que se tiene y cómo un perro puede trabajar tranquilamente y no siendo un estorbo en la sociedad, ¿sí? Ya sea para la policía, ya sea para una persona que viva sola y lo tenga que tener educado para guardia o no, o para compañía. Bien. ¿Sí? Pero tratar de sacar esos problemas, digamos. Está bueno. Plantear soluciones y no problemas. Y que la solución no sea como conductista, decir, bueno, listo, lo saco, lo meto en una jaula hasta que muera, digamos, porque en realidad es inhumano, inanimal, impensado. Eso no es conductismo, claro. Digamos. El conductismo es un trabajo que lleva su tiempo aprenderlo y está muy bueno. Sí. Bueno, y esto bueno. Lo estás bocetando, ya lo presentaste, que... Mira, ¿en qué estado de la cuestión está? Por ahora estoy promocionando el lugar por Facebook nada más y por la web, www.tumanada.com.ar y por la página de Facebook de Tumanada, y trata más o menos de todas estas cuestiones, ¿sí? De empezar a educar también en lo que es en una familia, empezar a traducir el idioma del animal y entre las personas y los animales, para que puedan de última adoptar otra mascota. Bien, creo que, no sé si esta última parte, ¿sí salió? Sí, bien, sí. Ah, porque yo no la estaba escuchando. Lau, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Termina de mejorarte, creo que ya para julio estarías arrancando. Yo creo sana, que sí. ¿No? Mira, el 29 de junio me dieron turno para un otorrino, así que... Perfecto, julio arrancamos, yo creo que 0 sí. km para seguir entrenando perros por ahí. Cualquier consulta por Facebook o a la página. A la página. Acabas de decir. Sí, sí. Bien. Bueno, Laura, muchísimas gracias como siempre. Gracias. Esperemos que no te enfermes más, porque noto que para ir a ciertos congresitos de por ahí sí estás bien, y no para venir a hacer el segmento de la radio. Por lo no, que escuché. Muy celoso, es el un perro muy celoso. No sabía si iba a ir al congreso, porque en realidad me habían invitado a disertar y realmente quería ir y tenía muchas ganas de ir, pero el miércoles estuve la doctora y le dije, ¿puedo viajar mañana? Sí, abrigate, emponchate y andá, me dijo. O sea, más frío que en Tandil, ya no va a ser. Pensar. Había estado 15 días con nebulizaciones, con medicación, ¿qué más? Listo, me dejó ir. Así que por suerte tuve el miércoles el médico a la tardecita y bueno, me dejó ir. Así que pude ir. Muy Laura, bien. Muchísimas gracias. Nos reencontramos como siempre el miércoles que viene para charlar, por supuesto, de todo lo que tiene que ver la mascoterapia. Bárbaro. Muchas gracias. Un beso grande para todos. Ahora sí, a ver, ¿qué escucho? ¿Qué es eso? Es una canción. Bueno, creo que es momento. Cuatro, 4, 3, 3, 8, 1, 9. 44, 33, 81, 9. Ya está, perdieron. No, decimos ya, somos ricos. No pasa nada, ya llamó uno, ya está. Esas entradas son para esa persona. A ver, lo puedes sacar al aire, Legui. Ay, siempre soñé con hablar con un oyente por audio. Puede no pasar todavía, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buen día, ¿quién anda por ahí? Buenas, ¿qué tal, Nicolás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? ¿Qué andamos? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Che, ¿cómo se siente no haber ganado las entradas? Porque es el segundo llamado, el que va a ganar. Gracias. Bueno, me siento... Che, contento de que te ganaste las entradas para ir a ver a Willy Crook mañana. Ah, oh, pues sí, chocho. ¿Te has hecho...? Decime. Contentísimo. Bueno, hay que demostrarlo un poco, Nico, hay que meterle un poquito. Che, sí. ¿Conoces a Willy Crook? ¿Lo has ido a ver alguna vez? No he tenido chance de ir a verlo, pero bueno, todos lo conocemos por Los Redondos, así que... De bueno, ¿te vas? Y lo que hace ahora está muy bueno. Sí. ¿Tuviste la posibilidad recién de escucharlo ahí cuando le hicimos la nota? Sí, un capo. Un grosso, ¿viste? Un grosso, la bueno. Verdad. Nicolás, ¿hace cuánto que nos escuchas? Sí, ya ni acuerdo, ¿no? Hace antes, sí. Vale, no dos mientas. Años ahora. Dos años. Bien. Sí. ¿Y qué formación del programa te gusta más? La música de Lili. La música... No. ¿Hola? Hola, sí, te estamos escuchando. ¿Qué formación? Estamos... Es muy importante esta respuesta para ganarte las entradas. No, ya te las ganaste. De los mejores es el Dream Team. El Dream Team. De las formaciones de la pura cháchara. Así que. Perfecto. Dijo que somos el Dream Team. Fantástico. Bueno, Nico, muchísimas gracias. Ahora, por privado, mandanos un mensaje ahí por Facebook. Así nos contactamos y te entregamos las entradas. ¿Dale? Bárbaro. Dale. Che, ahí les escribo. Muchas gracias, Listo, no, gracias a ustedes, che. Vale, bien ahí. Nos vemos. Bueno, el señor Nicolás se ha hecho acreedor de las dos entraditas. Qué rápido sonó el teléfono. Te noto emocionada, Lucía. ¿Vos qué pensás que no nos escucha nadie? Más. Me quedé con ganas de hablar más con Nicolás, con los oyentes. Me encantaría que llamen, que no sean tan interesados. Que llamen por llamar, si acá lo sacamos al aire igual. ¿O no? Depende. Sí, bueno. Sí, depende si es kirchnerista, si es macrista. Nosotros nos atamos mucho a esas cosas. Mal los huevos. Nos vamos a un pequeño cortecito. Escuchen esto, Willy Crook. Pueden ir mañana ahí a Macanudo y escuchar este gran show de este gran artista que va a venir a la ciudad de Tandil a compartir su música, a compartir tema de la consigna. Todavía falta. We'll be right back. conocemos el final de todas las historias. Somos libres otra vez. Te vas como una estrella fugaz a través de la noche. Y un agujero negro acaricia todo el tiempo nuestro sol. Desde Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite FM Nitro en su su frecuencia de 96.3 MHz. El Servicio Meteorológico informa para la ciudad de Tandil el advenimiento de un frente frío que se alojará en todo su territorio por el lapso que comprende los meses de febrero a noviembre inclusive. Es decir, que esa población contará con una estación de invierno y otra de trenes. No más. Apura cháchara, al servicio de la verdad. Sí, sí, definitivamente nos mandaba ahí saludos, le gustó el tema de la nota. Y también sé que tiene una relación con el cocinero Gastón Santamarina. ¿Qué? Sí. ¿Todo bien? ¿Son, son no, no, no. Ah, no, tiene una relación. Amistosa. Dice que estuvieron trabajando en algún lugar en algún momento de sus vidas juntos. En Pantanás, sí, con sí, tus sí, miradas, tus silencios, es más fácil decir... ¿Está escuchando amigos el programa, Willy? Sí, sí, obvio, sí. Bueno, le mandamos un saludo. Lo escucha Mirta Lagana, lo va a escuchar. Ah, Mirta también escucha. No, no vengo más entonces. Pero por streaming lo escucha Mirta. Obvio. Hasta ahora está en su mansión de Puerto Madero. Che, últimos 10 minutitos de programa, 10 grados 4 la temperatura que tenemos en este momento. Gran programa, hemos tenido hoy. Creo que es una de las primeras veces que hacemos todo lo que prometemos al principio del programa. No. Faltó. ¿Qué? Ah, es verdad, no hay que faltó? Decirlo. Ay, no escuché. No lo prometimos, pero forma parte de la estructura del programa. No te enojes, Bruti. Es verdad. Que, últimas respuestas a la consigna del día de la fecha. Consigna que si obtenés la mayor cantidad de me gustas, te llevas un set de productos de una nueva tierra. La consigna del día decía, no sirvo para. Ha sido muy contestada. Hoy, evidentemente, el programa pum para arriba. A los cohetes. José, el doctor José María Fernández ya nos había dicho, un saludito doctor, ya de última no sabemos si es doctor, pero ya le vamos como creando comunicate, el título. Si no vamos a pensar que sos un abogado botón. Che, Flor Alfonso dice, escucha, Bruti, deja de escribir porque se me aparece y me trabas la dinámica. Bien, Bruti, ahí te cerré de vuelta. Bien. Flor Difonso dice, no sirve para olvidar las cosas que debería olvidar. O sea, ¿sos conchú o sos rencorosa? Que yo también soy rencorosa. Y las mujeres son re rencorosas, es una cuestión de género. No, las personas, hay personas y personas. Ley, ¿estás de acuerdo conmigo que es una cuestión genética? Sí, 85% de acuerdo. Ya dijo la majoterapeuta que lo genético es un 20%, chicos, justo nada más. Eso, bien, cerrame el Bruti, bueno. Por Dios, no puedo más. Alexander Echandia Carabajal, ¿cómo andás? Hoy a la tarde voy a tu casa, es una cuestión interna. Levantarme temprano, dice, es mi perdición. Sí. Es la de muchos, hay gente que levantarse, genéticamente no sí, puede madrugar. Se descomponen. Yo conozco uno con el cual vivo. Que no puede madrugar. No puede, no, es como anemia al sueño, ¿viste? Bueno, bien. Nela Miguel dice, yo admiro a la gente que estudia sin comer y sin tomar mate. Yo solo leo si como y mateo si no, no hay chance. Bueno. Bueno, Nela, pero no sé qué tiene Nela, que ver. Nela, gran seguidora del programa. Con mandamos un gran saludo. Bien. Marco Righetti, I love you. Jugar al fútbol, dice. Sí, sos un muerto de frío. Bueno, habló dale, el Messi del grupo. Sí, el crack. Te rebanco. No sirvo para ser suave y cuidadosa. Tengo una fuerza bruta innata. Yo me doy cuenta que nunca voy a poder ser coqueta, por más que me lo plante. El frisé que se me aparece a mí en el pelo, después de las 3 de la tarde. Es una mujer muy bella. ¿Dentro de sí, las posibilidades que tenés? Sí, pero no coqueta, estúpido. No coqueta. Yo me quiero hacer la coqueta y si me pinto me mamarracheo. Las uñas no me las puedo pintar porque quedo como... Bueno. Te banco, Vicky Genova. Te estoy poniendo un me gusta en este mismo momento. Yanni B. dice, no sirvo para leer en la cama. Me duermo instantáneamente. Y tampoco sirvo para ser responsable con eso y dejar de ir a estudiar a la cama. Sí, bueno, sí, sí. Y además, igual creo que el hecho de leer es para dormirse, ¿no? Sí, o sea, no, mucha gente lo hace para justamente conformar el sueño. Sí, dice, y además, claramente no veo nada. Claramente no sirvo para ganar nunca estas consignas. Dale, Yanni, has ganado. Y yo creo que no podés dormir en la cama. Creo que fue a comer tres veces por mes a Che Papá, Yanivé. Yanivé, aparte Yanivé tiene dos pibes, ¿me entendés? Mellicito, sí. Mi amor, o sea, cuando tenés posibilidad de estar dentro de la cama, o sea, no, ni cerraste un ojo que ya caíste muerta, me imagino. Yanivé es la que nosotros elegiríamos como primera dama en la ciudad de Tandil, ¿no? Sí, es nuestra primera dama. Qué feo igual esa imagen de primera dama. ¿Y cuál es la segunda? Bueno, Giselle Uriarte dice, recibir un regalo horrible, ya que compran lo que vengan sin siquiera pensar en el cumpleaños y poner mi mejor cara. Odio que lleven regalos por compromiso. O sea, no sirve para poner buena cara cuando le hacen regalos de mierda. Traeme eso es lo que un quiere buen decir. Vinito y quedamos piola. Yo eso. No estaría entendiendo. Eso, lo que te acabo de decir. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. No entendí tampoco. Vamos a ir, hoy es la primera vez que... No sirve para poner buena cara cuando le regalan algo que a ella no le gusta. Ah, bien. Eso es. Bien, gracias, negro. No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Vamos a, Legui, es mi momento. Es la primera vez que voy a decir quién es el ganador. Ya nos mandó un... El abogado nos mandó un signo. ¿Viste? Te mandamos... Queremos tu voz. Queremos tu voz, José María. Queremos que nos llame. Queremos que nos protejas, básicamente, de los artilugios que hay aquí. Estoy seguro que es abogado. No, dice doctor, jaja, ni ahí. Bueno, el doctor José María Fernández, con 7 me gusta. Ah, también fue ganador. ¡Ganó! Mirá qué casualidad. ¿Cómo que no? No, yo tengo otro por acá, ¿eh? José, fuiste. Pará. 7 me gustas tiene el doctor. No, pero hay uno con 8. ¿Dónde? Con 9, mirá. ¿Dónde? Luciano Inugi. Bueno, listo. Que tampoco lo leíste, dice, no sirvo para responder consigna, no se me ocurre ni nada. José María. No, pero escúchame, yo no lo tengo en esta computadora del orto. Ah, bueno. Léelo, Legui, por favor. El ganador de la consigna de hoy es Luciano Inugi, que contestó de esta forma, dice, no sirvo para responder consigna, no se me ocurre nada. Y si yo 9 me gusta, así que, bueno, ¿qué se gana hoy? ¿Qué hay? 7 productos orgánicos de Almacén Una Nueva Tierra. Pasá y retiralos por la calle Mitre 623. Doctor José María, buen perdedor. Es hombre de ley este. Dice, bueno, la próxima será, seguir participando. Eso es grande. Abogado menos. Bueno, vamos a estar con el correr del tiempo tratando de averiguar cuál es la profesión del señor, ya no doctor, José María. Podemos elegir 3-4 oyentes, sí, e ir haciéndoles como un espionaje. Sí. De ver Mecha Alegre, María Eugenia del Bene, Vicky Geno. Es verdad. Bueno, gente, hemos pasado un programón, la hemos pasado muy bien hoy, realmente, aquí en estas dos horitas de apura de cháchara. Tenemos al señor, ¿cómo se llama? ¿Luciano? ¿Que se ganó recién la consigna? Luciano Garbelo. No. Y tiene un apellido ahí, no me lo acuerdo. Bueno, perdón. Bueno. Ese era Luciano que ganó de Willy Crook. Luciano, es que regalamos tantas cosas que yo ya no sé de quién estamos hablando. Luciano, al señor Nicolás Garabelio. Nicolás Garabelio. Ganó. Es el que se ganó las entrevistas para ir a ver a Willy Crook. ¿Y yo qué dije? Luciano Garabelio. Nicolás Garabelio, ahí está. Me voy. Hemos tenido un gran programa, ¿eh? Hemos estado hablando con Willy Crook, con nuestra mascoterapeuta, con la gente del Garito. Qué linda charla hemos tenido con el... Habría que decir a veces si le podemos decir gallego o no. Porque mirá si es de otro, viste que los gallegos... Que no rompa las bolas, si está en Argentina todo... que se fume, que le digan gallego, que no sea de Galicia. Es vasco. ¿O no? Es vasco, entonces no se le puede decir gallego, se puede... Bueno, un gran saludo a la gente de Garito, nos han llamado de un montón de lados, así que bueno, gracias a todos los que han escuchado el programa Posta, señor Leguizamón, sus últimas palabras. Hoy es miércoles, empieza el fin de semana, así que arránquense la cabeza, que te quede la pera en la nuca. Mañana vamos todos a ver a Willy Crook. Y el viernes, alto guiso. Sale Gui, ¿por qué no me avisan? Porque no tenés WhatsApp, tomá. Y pero papito, me ves acá, tenés no sé, Facebook, bueno. Estamos en la era de la Facebook comunicación. No tengo WhatsApp ni WhatsApp. Señora voy a María Lucía Mestre. Me voy a no hablar por 3 horas. Gente, la hemos pasado muy bien, estamos en las 2 de la tarde. Ya se van a quedar ahí pasando con la mejor musicalización de la ciudad de Tandil aquí por la Nitro. 10 grados 6 la temperatura que tenemos en este momento. Saludos en serio a toda la gente que se comunicó, a toda la gente que estuvo ahí al lado, que nos han hecho pasar un gran programa también a nosotros, porque nos gusta hacer el programa, lógicamente, acompañados de ustedes, ¿no? Que están del otro lado, que están en la internet o que están en su radio particular. Esto ha sido todo por hoy, nos reencontramos mañana como siempre a partir de las 12 del mediodía aquí en la FM Nitro. Hoy a la noche Radio Bemba, como siempre a partir de las 10 de la noche el programa Donde Se Come Gratis. Hoy voy a venir. ¿Hoy vas a venir a Radio Bemba? Salgo de cursar y me vengo para acá a comer. Y sí, básicamente. ¿Sí? Gente, Lucas López Madinas, quien les habla, nos reencontramos mañana como siempre de lunes a viernes para aquí por la Nitro. Esto ha sido A Pura Chachara. Gracias a todos.